Propósito. Propósito es, ¿qué significa propósito? Vamos a ver. Sí, puede ser una meta. ¿Dónde llegar? ¿Qué más? Priscila como que dijo algo. Propósito. ¿Qué significa? Mónica, ¿qué significa para usted propósito? Lograr hacer algo. Ok, vamos a ver. Lograr hacer algo. Mónica está allá atrás porque ella le gusta el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice que los que estaban enfermos, especialmente de lepra, se sentaban afuera, quedaban fuera del campamento para que no se contagiaran los demás. Aunque los latinos nosotros tenemos otro dicho. El que se va a enfermar se enferma y el que no, no. Y andamos juntos y revueltos. Aunque algunos viven juntos, pero no revueltos. Esa triqui. De manera que, Mónica, no se sienta ya tan mal. Si usted quiere estar ahí, está bien. Bueno, está bien. Pero sepa que la amamos y la abrazaríamos igual. Propósito. Es, ¿y para qué? Propósito es, ¿cuál es la razón? Ayer Lourdes, bueno, nosotros estos últimos tres días estuvimos en Davis, en otra ciudad al poco al norte, ¿verdad? Estuvimos allá. Y conocemos ahí a una amiga, una familia, que ora por miembros de Servant Partner, ¿verdad? Es una muy linda familia. Y Lourdes que decidió quedarse unas horas con ellos. Yo no decidí quedarme porque el tráfico, cuando no fuimos para allá, un viaje que según el GPS lo íbamos a hacer en hora 40, se convirtió casi en 3 horas, casi 4 horas por el tráfico, ¿verdad? Y bueno, y cuando regresé, de todos modos, yo salí a 1:00 y llegué a 4:30 aquí. Habían 5 accidentes, un carro incendiándose. Pero Lourdes decidió quedarse allá. Yo me vine, ella regresó en Antrax, en el tren. Ella regresó en el tren. Y se subió al tren. ¿Para qué se había subido ella al tren? ¿Para qué se subió al tren? Ella compró un boleto Davis San José. ¿Para qué se subió al tren ella? Para llegar a Canadá. Ok, para llegar a San José. Si nosotros nos revestimos de poder, es para algo. ¿Verdad? Es para algo. ¿Para qué fue? Entonces, vamos a empezar a ver eso que Jesús dijo. Ustedes necesitan esto. Yo me voy. Y es mejor y necesario que me vaya, dijo. Porque si yo me voy, les voy a enviar algo. ¿Verdad? Ese poder. Y además de ello, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.